Buenas tardes, aquí estamos con otro programa del Espacio Común 15M y dado que esta es la Semana de la Mujer, pues vamos a continuar hablando de feminismos, de mujeres y evidentemente aquí estamos mujeres, unas que estamos, otras que van a llegar y otras que las llamaremos por teléfono. Pero bueno, pues aquí tenemos presente Ana de Yayo Flautas. Buenas tardes. Charo de Derecho a Morir Dignamente. Y bueno, ya media que vaya llegando, y servidora que está en todas partes, como nuestro señor casi, pero en fin. Vamos a hablar un poquito, pues, de qué opinamos como mujeres hechas y derechas, o sea, qué actividades tenéis programadas. En el día 8 supongo que nos vamos a ver. Bueno, no sé si nos vamos a ver, porque con tanta gente que hay, yo una vez quedé con mi hija y ya tuve que enviar una carta, porque... No hubo manera de encontrarnos. Pero en fin, que el día, pues el 8M estaremos por ahí. Y en fin, ¿qué opináis? Tenemos aquí, bueno, ya os he presentado, ¿qué opináis pues de los movimientos que se están haciendo? Que hay muchos, muchos. Yo no sé si otros años habían tantas. Bueno, vamos a ver, es que este año la diferencia es que el 8M cae en domingo. Claro. Entonces, no va a haber la huelga que ha habido otros años. Y entonces, al no haber esa huelga, lo que se decidió pues es hacer un mes de lo que se llama revuelta feminista. Entonces, ese mes empezó el 8 de febrero con la cadena feminista que se hizo alrededor de Madrid, que creo que, bueno, pues yo la considero un éxito, porque fue muy visible, salió en todos los medios y yo creo que estuvo bastante, bastante bien. Luego se han hecho otras acciones, se hizo un acto antirracista, se hizo otro sábado lo que se llamó la Operación Araña, que se fue en el metro desde distintos barrios confluyendo en Sol, y de ahí se fue a la Consejería de Educación un poco reclamando que es la... educación afectivo sexual siga o se incluya en las escuelas. Este viernes hay una concentración también ante el Congreso y luego después por el mismo motivo o era sobre era racial. No creo que tiene que, a ver, vamos a ver un momentito para no hablar. Sí, porque es que hay tantas cosas que yo hasta ya mismo no sé. No, es contra el racismo institucional en las leyes y en las calles. Es también, de alguna manera, contra el racismo. Y luego después ya lo que yo conozco, porque yo estoy participando en el 8M Latina, es lo que se hace ya en los barrios. Por ejemplo, nosotros en nuestro barrio pues tenemos el 7 por la noche, tenemos una cacerolada y vamos a hacer un recorrido por distintos sitios. Y luego el 8 es todo el día, no es solamente la manifestación. Yeah, yeah. Se empieza a las 11 con una lectura de un manifiesto, luego se hace un recorrido también, luego se para en Madrid Río y luego se come en Neptuno y luego se sigue. O sea, son toda una serie de recorridos y de actos. Esto es lo que hay a nivel del más o menos del 8M. Por eso son como más cositas así que la manifestación, aunque la manifestación también será el 8. Pues como supongo que sí, además antes, porque empieza a las 5. Claro, a las 5. Empieza a las 5 de la tarde. Hasta sí, bueno, yo ya paro de irme a Atocha, porque claro, todos los años, o sea, supuestamente, que supuestamente hemos quedado en la Cuesta del Moyano. Aquello es como un zulo, ya no puedes salir porque o tienes que escalar la valla del jardín botánico y correr por dentro y marte, porque es imposible avanzar de la tantísimo, porque es que bajan columnas. Porque yo sé que se incorpora Vallecas, se incorpora que, claro. Y entonces es imposible. Entonces, pues un poquito, pues es decir, quedar ya últimamente estamos quedando en Velázquez, en la estatua de Velázquez, ahí en el Museo, del Prado. En el Museo del Prado. Y yo, no sé, este año yo pienso que hay que ir antes, porque eso de ir un cuarto de hora antes. Primero, hay el caos circulatorio, porque los autobuses y todo ya no te dejan. Te dejan, yo la última vez que vine, me dejaron en Embajadores y tuve que trotar trote cochinero hasta llegar hasta Atocha. Porque no hay manera de... Claro, es que es mucha gente, mucho lío. Pero sí es verdad que, bueno, pues que este año se han hecho muchas cositas y muchos actos, y que, bueno, uno de los actos pues que últimamente se hicieron, pues que hemos vivido ha sido el recordatorio. Bueno, eso es aparte. Eso que he comentado es lo que ha organizado la comisión 8M. Luego nosotros, que somos el grupo Yayo Flautas, al que yo pertenezco, esto ya es un grupo mixto, es un grupo de hombres y mujeres. Pero bueno, tenemos también nuestra pequeña comisión feminista y entonces organizamos el lunes pasado, el día lo dedicamos al feminismo. Entonces quisimos hacer lo que denominamos memoria feminista, es decir, recordar a las primeras feministas españolas. Bueno, nos centramos sobre todo en finales del 19 y principios del 20, ¿no? Remarcando el hecho de que esta memoria ha sido borrada. Que no las conocemos verdaderamente, entonces nosotros hicimos unos carteles con nuestro palito de 20 y tantas, queriendo mostrar visualmente que eran muchas, no, y bueno, y las anónimas que no las conocemos, y que no conocemos en realidad unas cuantas que nos han llegado un poco porque han sobrevivido, pero a la mayoría no las conocemos, no sabemos nada de ellas. Entonces, lo mismo que se exige una memoria histórica, esta no hay que exigirla, esta tenemos que pedirla nosotros. Y luego también otra cosa es que me parece muy importante, no es ya por ellas, porque se lo debemos, sino también es lo que significa para nosotras. A nosotros nos han robado esa historia, en el sentido de que nosotros no sabíamos que existían esas mujeres y hemos tenido que volver otra vez a partir de cero. No hemos podido continuar lo que ellas habían hecho, no sabíamos que eso ya existía. Nos han quitado algo importante de lo que partir. Y luego también la idea de que en realidad somos una cadena, ¿no? De que ellas han sido, de que nosotras continuamos y que es una lucha larga de la que formamos parte y nosotros ahora mismo somos un eslabón. Y luego otro punto también que me parece importante es que lo mismo que a ellas las borró la dictadura franquista y las quitó de en medio y no se supo nada ni de su lucha ni de sus logros, porque no solamente fue lucha, sino que consiguieron logros, es que de alguna manera eso puede ocurrirnos también a nosotras y a todas las luchas, porque de hecho ya se nos está queriendo quitar los que hemos conseguido. Ya estamos viendo que la violencia machista ya no es una violencia contra la mujer, ya es una violencia intrafamiliar. Ya cuando no hemos conseguido todavía que esté plenamente incluido en el currículum lo que hablaba antes, la educación afectivo-sexual, ya se quiere quitar, ya se quiere poner el PIN parental y sacarlo fuera para que no haya nada de eso. Entonces, es algo que también tenemos que estar atentos porque la lucha no es siempre hacia adelante. A veces se avanza y ahora estamos en un momento de avance, pero siempre hay fuerzas, digamos, que quieren hacer retroceder y nos pueden hacer retroceder. Entonces, todas esas ideas eran las que quisimos expresar el lunes haciendo ese acto de memoria histórica y terminando con la frase esa de porque fueron somos y porque somos serán, ¿no? En ese sentido de continuidad. Sí, bueno, pues, o sea, esto del PIN parental es que estaba buscando una noticia, digamos, no sé si es para reír o para llorar, más bien es para... Seguro que para llorar. Sí, seguro para llorar, porque es que ya hay mucha gente que no sé qué se pasa con esto de la educación afectivo-sexual, pues hay mucha gente que se pasa y que no llega. Yo ya me ha llegado una noticia, espérate a ver si la encuentro, de una profesora que ha hecho una encuesta a los niños de su clase que tienen como 12 años. Así, la profesora esa que le pregunta 12 años, si había... Sí. No, que se habían cometido la primera adulterio. Sí. Pero a ver, ¿qué adulterio van a cometer un niño de 12 años? Sí. ¿Si habían tenido prácticas homosexuales? Y que era la otra pregunta. Sí, eran todas de locura para unos de niños. De locura, sí, no me sí. Sé, pero sí. Entonces, pues... Y luego dicen que es la izquierda la que adoctrina. Esta señora estaba preguntando a niños de 11 años si habían cometido adulterio, por ejemplo. Bueno, o sea, que adulterio, me parece una bestialidad. Pero para eso, ¿qué es? Claro, es que es una bestialidad. No están ni casados, digo, claro, yo no lo sé. Claro. O sea, que es que decir, ahí sí que se la tendría que aplicar a esta señora el PIN parental o maestral y mandarla a su casa. Porque una señora que está haciendo estas preguntas, claro, no tiene razón de ser. Claro. O sea, es que no... que se supone que tiene que educar, o sea, que es que hay que también que enseñar qué es la educación afectivo-sexual. Uh-huh. Lo que, o sea, que una cosa es que cojas y des unas clases. No sé qué lo que opináis vosotras, Charo, por ejemplo, que digan los pros y los contras de las cosas. Hombre, que a mí es que me hace mucha gracia que la derecha de este país en este momento esté hablando de adoctrinamiento cuando durante 40 años, casi que fueron los que la dictadura duró, todos los ciudadanos y ciudadanas españolas, sobre todo las ciudadanas, sufrimos adoctrinamiento, porque aquí no había libertad de ningún tipo, ni de reunión, ni de expresión, ni absolutamente de nada. Y además las mujeres estábamos totalmente condicionadas por el machismo, y fuimos educadas para ser esposas, para ser madres y para ser lo que entonces se llamaba el reposo del guerrero. Entonces, el que esta gente nos esté hablando ahora de adoctrinamiento cuando han creado una generación de hombres y mujeres totalmente adoctrinados, y eso se nota perfectamente en lo que está sucediendo en este momento en este país. A mí me gustaría decir que las mujeres españolas hemos avanzado muchísimo en estos años. Solamente recordar que a principios del siglo XX el 80% de las mujeres españolas eran analfabetas. Con eso está dicho todo. Estamos en 2020 y el avance y el progreso que nosotras hemos hecho ha sido increíble. Pero claro, tenemos un problema, y es que los varones en este país no han avanzado al mismo ritmo que estamos avanzando nosotras. Entonces, en este momento, ellos tienen un problema grave porque nos ven como un peligro, cuando deberían vernos como unas aliadas. Deberían ser más generosos, mirar hacia atrás y ver cómo han sido educados ellos, cómo hemos sido educadas nosotras, y vamos a ver si nos ponemos de acuerdo para sacar esto adelante, porque tenemos que hacerlo juntos. Y las mujeres no estamos dispuestas a renunciar a nuestro progreso, y los hombres tienen que ceder y tienen que comprender que la situación ha cambiado y se tienen que incorporar a los nuevos tiempos. Claro, lo que pasa es que yo creo que hay un grupo de hombres que no van a poder hacer esto, porque son hombres que tienen una posición de poder, que sienten que pierden ese poder, y eso yo creo que va a ser muy difícil. Claro, pero ¿quién ha adoctrinado? Sí, sí, que hay otro grupo que sí que lo va, que sí que yo creo que va a poder hacerlo, pero veo difícil que haya algunos que consigan superar ese. Sí, porque han sido adoctrinados para mandar y para estar por encima de, y no están dispuestos a renunciar absolutamente a ningún solo privilegio. Entonces, que a mí la derecha me hable de adoctrinamiento me produce sarpullido. Mucho sarpullido, y además en fin, es una vergüenza. Yo también creo que en cierto modo toda esta reacción y tal es fruto del éxito que ha conseguido el movimiento comunista, feminista, y de los avances que se han conseguido. Entonces, como ahora lo que denominan la cuarta ola es un empuje muy grande, por eso yo creo que está habiendo también esta reacción, ¿eh? Lo mismo que yo creo también que cuando dicen, bueno, todas las mujeres asesinadas y tal, yo no creo que ahora haya más, sino simplemente que ahora se conocen y que ahora no aguantamos cosas que antes aguantábamos. Entonces, claro, parece un escándalo, pero parece un escándalo porque hemos cambiado, porque antes no era ningún escándalo. Hemos cambiado nosotras, que somos las que estamos tirando, por eso, o sea, te digo, y por eso yo creo que en parte hay una reacción, porque ven que están perdiendo el suelo, digamos, ¿no? Que es un poco lo que dices tú, que ya no pueden estar tan cómodamente como no están. Es que están perdiendo poder, no hablo ya poder económico, que ese todavía lo tienen, están intelectualmente, en este momento están en inferioridad de condiciones desde todos los puntos de vista, porque son incapaces de afrontar la realidad y de ver que somos iguales. Vamos, nosotras queremos alcanzar la igualdad, pero no solamente en la ley, sino en el mundo que nos rodea, y para eso los primeros que tienen que cambiar son los varones. Voy a hacer un lapsus, compañeras, porque es que una persona que tenía que venir, que es imposible desplazarse, la tenemos que llamar. Pues nada, muy bien. Entonces nosotros continuamos porque, bueno, como nosotras tenemos rollo para rato. Nosotros aquí seguimos por aquí, por donde sea, por el lado que sea. Sí, entonces por favor, César, si eres tan amable, llama a Asamblea Victoria. Bueno, pues vamos a ver, porque hemos tenido un pequeño problema. Tenemos que llamar dentro de un ratito. Nosotros vamos a continuar hablando de nuestro... Estábamos hablando de la educación afectiva, sexual afectiva, ¿no? Que no es, pues precisamente estábamos comentando la noticia de esta profesora. Claro, estábamos hablando del adoctrinamiento que dice la derecha que en este momento se está ejerciendo en las escuelas. Y entonces aquí estábamos... Pero es que las escuelas tenían que ser laicas, empezando por eso. Claro. El país tenía que ser laico. Bueno. No somos laicos, somos un país aconfesional. Constitucionalmente a confesional, y eso en absoluto se cumple. O sea, que es que, vamos a ver, si vamos a hablar de feminismo, hablamos de feminismo, y si vamos a hablar de cómo es el Estado, en lo que nos están convirtiendo el país, una serie de gente, pues eso ya es otro tema. A ver, compañeras. Ya. Que ya sabemos que es otro tema, pero bueno, pero es que estamos hablando del adoctrinamiento. Bueno, o sea, que es que la educación, pienso, en los colegios, o sea, este cambio que estáis pidiendo, que unos aceptarán, otros no aceptarán, Sí es verdad que tardaremos, a lo mejor nosotros no lo veremos, pero es que tiene que ser ya desde pequeñitos. O sea, eliminar estos roles de las niñas de rosa y de los niños de azul y cosas por el estilo, ¿no? Y esas cosas raras. Y tú tienes que jugar con una muñeca y tú con un camión. Y a lo mejor a la pobre niña le apetece ser camionera. Y el otro, pues, ama de cría. Eso no significa absolutamente nada. Quiero decir que es igualdad, ir equiparando los roles. Y eso lo tenemos que hacer desde pequeñitos. Y eso no solamente es cuestión de la escuela, sino también de los padres. Sí, claro, pero lo que pasa es que aquí en la derecha sabe que la educación es fundamental, entonces ataca tanto la educación, porque, y además desde pequeños, porque decirles a los niños de once años esas cosas es un poco fuerte. Entonces, las familias en las casas deben educar, pero en la escuela también hay que educar. Claro, lo primero que tendría que hacer la escuela para educar es que fuera a confesional, a confesional de verdad, y que la religión fuera algo que tuviera cabida en el interior de las familias y no en la escuela. Y aquí siempre nos estamos peleando con la asignatura de religión, entonces vamos a sacar la religión de la escuela, desde mi punto de vista, y bueno, quien quiera llevar sus hijos a un colegio religioso, pues que los lleve y que allí los adoctrinen en la doctrina cristiana. Pero a los que somos aconfesionales y somos laicos, que nos dejen en paz. Claro, porque por ejemplo ahora en Madrid se está dando la situación de que quieren poner una hora más de educación física en los institutos. Y esa hora no la van a sacar de religión, la van a sacar de las asignaturas optativas, francés, por ejemplo. Entonces, claro, hay un movimiento por parte de los profesores, porque entonces ahora mismo tiene francés, por ejemplo, 2 horas a la semana. Se quedaría con una. Con lo cual, si te cae una fiesta, ¿qué tienes, francés? Cada 15 días. Sin embargo, religión mantendría sus 2 horas. Esa es la transformación que se quiere hacer ahora en Madrid. Entonces, bueno, yo considero lo que está diciendo Charo evidente. O sea, es que la religión no pinta nada en la escuela. Luego, el hecho de educar en igualdad y todas estas otra serie de cosas, claro, ese es un cambio muy profundo que afecta a la escuela y que afecta a toda la sociedad. Ahí tiene que ser todo el mundo en el que poco a poco vayamos cambiando nuestra mentalidad. Eso es evidente. Pero desde luego que la religión no pinta nada en la escuela, eso es clarísimo. No, además, es que quiera un cura que se lo pague, pero no sé cómo decirte, pero no te veo el por qué tienen que tener, pero en fin, todavía andamos arrastrando hándicaps de años A. Claro. Bueno, parece ser que, bueno, pues que vamos a intentar llamar a María Victoria otra vez, a ver si ahora puede ser. Estas son cosas que pasan en el directo. Bueno, una vez se nos perdió. Me quisieron calladita, enjaulada y dependiente, pero yo me quise viva así, y conseguí salir con la cría y 2 maletas, sin trabajo es evidente. Lo digo yo, si apuestas puedo demostrar, pero si tú no envidas, no vayas a pensar que lo mío va solo de cantar, hasta de juntar la arena al mar, verás que yo soy bien capaz. Si tú crees que mi pasado puede ser inconveniente, creo que no eres consciente de que puedes ganar. Menos mal que no estoy sola, ya que tengo a mis chulapas madrileñas de mucho postín, que este chotis va por mí. Y por fin el otro día me llamaron para una entrevista de trabajo. ¿Otra vez de limpiadora? De eso nasty, monasty. De lo mío, de ingeniera aeronáutica. Y no vean ustedes cómo iba, hecha un pincel. El interfecto leía mi currículum vitae cuando de pronto se le abrieron los ojos como platos. ¿Y estos 3 años que estuvo sin trabajar, acaso fue una excedencia de lo laboral? Pues mire usted, mi ilustrísimo, que aquello no fue por gusto, sino por obligatoriedad, ya que un gañán no supo valorar la mujer que tenía enfrente y a la que usted debería contratar. Y yo no sé si fue mi labia o mi intachable formación. El caso es que ya llevo 1 mes y con mi primer sueldo me he comprado este bonito mantón. Quiero trabajar. No lo sabes, te lo digo ya. Si apuestas puedo demostrar, pero si tú me digas no, no vayas a pensar que lo mío va solo de cantar. María Victoria. Hola, querida Amparo. Hola, hija. A ver. Lo siento, pero el testimonio sí. Que os va a contar el abogado, sobre todo, mejor que hable él. Sí. Pues es aterrador. Sí. Ya, pero pero es que no, o sea. En un descansito, sí. Si quiere, escúchalo. Vale, sí, yo en un descansito. Hay feministas contigo y feministas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Estamos aquí 3 mujeres hablando de feminismo, pero lo que es en familia, pero que no somos así de decir que estamos representando a un partido político, ningún partido feminista. Venimos de por libres, ¿eh? O sea, y además, pues estamos hablando en general. El tema de hoy es, bueno, aparte de hacer una exposición de lo que se está haciendo más o menos ahora, pues queríamos comentar un poco, hemos comentado actos que se iban a hacer. Ay, espera, como tengo que subir las escaleras. Tranquila. A mí me pasa igual. Entonces, pues bueno, en estos momentos estábamos hablando de la educación en los colegios, esta educación afectivo-sexual, ¿no? Y de que, pues posiblemente, pues que nos falta todavía mucho camino que andar para que, pues, los hombres adoctrinados, como dice Charo, pues lleguen a alcanzar pues el decidir que todos, o sea, comprendan que las mujeres queremos avanzar y de que admitan estos avances y que no estamos dispuestas a perder ninguno de las cosas que hemos conseguido, ¿no? Que eso es lo Me que está perfecto. Levantando ronchas. Pero bueno, como yo sé que tú andas un poco pillada de tiempo. Sí, porque tengo la inauguración de 2 exposiciones muy importantes. Son exposiciones temáticas. Una de ellas es sobre la mujer kurda en Rojava, Rojava le dicen ellos, sí. La primavera de las mujeres kurdas. Y la otra es sobre Jerusalén, y la hemos llamado la mujer palestina en Jerusalén, antes y durante la ocupación. Y bueno, pues voy a tener una serie de personas interesantes que van a hablar, y como siempre también poetas que intervienen. Casi siempre más mujeres que hombres, porque esto es Grito de Mujer, es el 10º Festival Internacional Grito de Mujer. Es un festival internacional de poesía y de arte. Y concretamente en Madrid, el año pasado tuvimos 17 y este año cuento con 22, pero igual sale alguno más durante este mes de marzo. Solamente lo hacemos en marzo y ya comenzamos el domingo pasado en el Ateneo de Madrid con un apartado que le dedicamos a Grito de Mujer con la copla, porque era un acto en homenaje a Paco de Lucía, con guitarristas flamencos sobre todo, también cantantes, muy bonito, muy emotivo. Y bueno, pues mañana, por ejemplo, Móstoles, mañana también es Collado Villalba. También se une Leganés el día 23 y el Ateneo de Madrid, tanto el 14 como el 18, y se unen 4 casas provinciales, la de Burgos, la de Soria y la de, se llama, ahora no me acuerdo, pero a ver si tengo la chuleta por aquí cerca, así la de Asturias. Esta exposición va a durar, según tengo yo que tengo el cartel delante, desde el 5 al 26 de marzo. Muy bien, eso es. Y que será, el horario es de 9 de la mañana hasta 21 horas, o sea, de 9 a 9 horas. Es que he puesto todo el horario porque siempre está allí los vigilantes. Uh-huh. Es en el mismo pasillo, en el mismo hall grandísimo, si conocéis el edificio de UGT, de Avenida de América 25, pues tienen un hall grandísimo, así que es entrando y yendo seguidito por el hall a mano derecha, allí se ven las dos exposiciones. Bueno, pues si no, para si dedicarle preguntan... Sí, claro, si preguntan, directamente las dirigen. Por eso. ¿Y qué es lo que os movió a hacer este acto dentro de lo que es este mes y esta semana principalmente dedicada a la mujer? Bueno, tú ya me conoces, yo siempre estoy muy sensibilizada, también con los árabes, también contra la arabofobia y la islamofobia, y me parece muy conveniente que además de protestar por el maltrato a la mujer, por el feminicidio en general, pues también se le dé cabida a la mujer árabe que lo sufre, por supuesto, doblemente cuando hay ocupación, como es en el caso de la mujer palestina, y la mujer kurda, pues un poco lo mismo o más, aunque vive más en paz. Por ejemplo, lo que nos cuentan los paneles, los 29 paneles de la mujer empoderada, digamos, en Rojava. En Rojava es que, sí, tienen incluso una aldea en que solamente habitan mujeres. Eso es. Se han empoderado mujeres y niños. Sí. Y es una forma de construir de verdad otra sociedad que les permita vivir con sus derechos, que los tienen, y con toda su dignidad, que también las tienen. Y me parece un ejemplo para todas las mujeres y para el mundo. Pues se dio así, se dio hablando, contactan conmigo grupos de asociaciones pro kurdos, pro el pueblo kurdo, y claro que les he dado espacio en el Ateneo de Madrid. Y también lo van a volver a tener el día 13, pues nos hablará una señora kurda, tendremos un evento a las 7:30, y el día 19 será por la mujer palestina. Ambos actos también en UGT, en el mismo sitio donde están las bueno, exposiciones. Bueno, supongo que nos mandarás información, ¿no? Pues sí, de todo. Ya está en Facebook el evento y lo sigo rellenando, no, no termino nunca. Pero bueno, el acto de hoy pues está terminado, por supuesto. El día 11 será en la biblioteca pública de Doctor Esquerdo, la que se llama... sí, bueno, la que está entre Avenida Ciudad de Barcelona y... Eso es. Sí. El día 11 a las 6. Allí están las mujeres de retiro y nos van a recibir. ¿Oye? Pues, ¿ah? Además de las tres tertulias, claro. Sí, pero de que las son del 14 y el 28. Bien, pues nada, María Victoria, pues te deseamos muchísima suerte, o como diría si estuviéramos en el teatro, mucha mierda. Pues sí, espero que venga mucho público, sobre todo que participe mucho. Con los poetas ya cuento, el año pasado fueron 123 y yo creo que este año saldremos casi por el mismo número. Feliz de poder ayudar. Ah, y estaremos en Sol a la 1:30, pero... en La Ballena. Es que lo ocupamos todos los territorios. Pero vamos a ver qué día. Pues el domingo 8, a la 1:30, de 1:30 a 2:30, nuestro grito será en Sol. Ah, muy bien. Invitados todos. Es que yo voy a estar con las mujeres de mi barrio. Lo sé que está ahí muy cerquita, pero sé que termináis a la 1:30. En mi barrio, o sea, si estaré con las mujeres de Carabanchel. Perfecto. Bueno, pues mira, el viernes 27 estaremos en la casa del barrio de Carabanchel. Ah, ¿qué te parece? Bueno, pues esto me lo vas apuntando. Por todo Madrid. Por todo Madrid. Sí. Nos vais a llenar de poesía. Pues sí, de poesía protesta, de poesía social. Por la mujer, por la igualdad, contra los malos tratos y por los derechos de la mujer y de la infancia. Pues muy bien. Pues ya me miraré. ¿Esto que, dónde lo has puesto? ¿Lo has colgado? Ya me miraré. Lo he puesto en Facebook, sí. Lo tengo nada Facebook. Más que el cartel de esto, de las exposiciones. Pues mira, ahora mismo te lo voy a mandar todo y lo vas a tener en tu WhatsApp, ¿vale? Oh, Dios, me vais a reventar el teléfono. Pobrecita, qué buena eres. ¿Cómo nos escuchas? Hombre, os escucho porque siempre tenéis cosas que decir. O sea, sí, es que es verdad, porque además, yo el otro día lo estaba hablando, que esto de trabajar en la radio es enriquecedor, porque tú crees que no lo sabes todo, pero como vienen diferentes personas, acabas intercambiando, no sé, opiniones, esto, y siempre aprendes algo cuando sales de aquí. No vale, sé, ¿vosotras queréis preguntarle algo a María Victoria? No. Bueno, no, pues tendréis que ir a visitar la exposición. Pues eso. Está para todas vosotras. Hay que dedicarle tiempo, porque claro, tiene muchas cosas para leer, son fotos y escritos, hay que dedicarle tiempo. Maldad. Pero bueno, encantada. Y si alguna me llamáis, pues yo voy y os la explico. Bueno, o si podemos organizar una visita guiada, ¿vale? Sobre todo ya hablaremos, mañana. Yo te organizo enseguida, cojo, tengo un grupo de yayas. Me encanta. Y entonces, pues nos vamos a que nos expliques la exposición. Pues lo expondré. A ver cuántas se apuntan. Con vosotras dos cuento, ¿eh? Vale. Para la visita guiada. Gracias a ti, María Victoria. Gracias, querida. Hasta siempre. Hasta luego. Ya sabes dónde me tienes. Adiós. Vale, hasta luego. Un saludo a la mesa. Adiós. Gracias. Igualmente. Un saludo. Gracias. Ser mujer valiente y poco frágil, un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi, que se debe responder, poco insulto puede haber que llegue a compararse, mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo, ignora al ignorante, pero le dije, qué poca, ay, pero qué poca. Qué poca madurez mental debes tener. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué poca. Ay, pero qué poca, poca, poca. Qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente y pretender usarlo para imponer. Calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no ten respeto por entero que sufrió, y él me contestó. Siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde estás tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no, solo porque mi autoestima ya te amé. Ay, pues seguimos. En fin, ¿nos vais a perdonar? ¿Ya se me oye? Bueno, os vais a perdonar que hemos puesto mucha música, pero es que hemos tenido un pequeño incidente que ya hemos solventado. Y bueno, vamos a continuar a ver ahora si puede ser sin interrupciones ni nada, o con las interrupciones lógicas y normales de este programa. Nos habíamos quedado en la educación. Sí. Hemos hablado. A mí me gustaría que habláramos un poco, las que estamos aquí, de qué opinamos sobre la situación en la que se encuentran en este momento, el movimiento feminista. ¿Qué es lo que opinamos? ¿Qué es lo que opináis? ¿Y qué os parece que se podría hacer? Empezando, si es que yo aquí, vamos, porque vengo todos los jueves, pero no quiero tener protagonismo. Me parece muy bien que la pregunta la hagas tú. Venga, claro. Y empieces contestando. Empiezo contestando. Hombre, pues ya hemos hablado un poquito que el movimiento feminista tiene un mes muy intenso, que es el mes de marzo, ¿no? En que hay muchas cosas, hay muchas actividades, se vuelca uno todo. ¿Y luego qué? Esta es mi pregunta. ¿Y luego qué? Después del 8M y de las posibles secuelas que hayan de actos, ¿qué importancia o qué? O sea, el movimiento feminista resurge, o por lo menos a nivel global, cuando hay pues que protestar delante del Ministerio de Justicia por una violación, porque se ha dado un veredicto injusto, como ha pasado, de que no han considerado que es violación, sino que es violencia machista o violencia o no, abuso sexual, y todas estas cosas que son cosas de abogados. Opino que el movimiento feminista debía estar más activo, organizar más cosas. Ya no solamente a nivel de barrio, sé que se organizan muchas cosas, o hay más. Pero globalmente se tendría que reunir más y tendría pues que salir como hacen, a lo mejor no con tanta importancia como el 8 de marzo, pero que tendría que salir más, que tendría que haber sobre todo también talleres de formación para mujeres, porque no todas están enteradas a lo mejor de muchas cosas, sobre todo cuando estamos hablando de personas que vienen de la migración, de que entran aquí un poco despistadas, de que su situación no es muy legal, de que tienen pues que acogerse a lo primero que encuentran. Yo creo que es que debíamos ayudarnos más entre nosotras, incluso a nivel personal. Que hubieran talleres, que hubieran cursos de formación, que se denunciaran lugares peligrosos. Habría mucho que hacer, o sea, porque hay sitios que casi es jugarse la vida ir a ciertas horas y en ciertos momentos, ¿no? Que eso había que prevenirlo, evitaríamos, o sea, estoy más para la prevención que por el remedio. No sé si me he explicado bien. O sea, que fuera un papel más activo, pero incluso educativo a nivel universidades, a nivel de gente joven, problemas, o sea, que pueden haber equipos, que se formaran equipos de mujeres abogadas que pudieran defender algunas cosas de las que pasan. No sé, es que si me empiezo a soltar... Claro, es que desde mi punto de vista el movimiento feminista está disperso. Ahí está, sí. Está muy disperso. Entonces, mientras estemos así, no vamos a conseguir nada. En este momento yo pienso que habría que tener un movimiento feminista fuerte. No hablemos ya de un partido. El partido feminista ya está formado y está dirigido por una persona que no tiene muy buena prensa, aunque bueno, yo tengo una opinión particular sobre Lidia Falcón, pero pienso que las mujeres solamente conseguiremos llegar y transformar cuando seamos fuertes, no cuando estemos dispersas. Es decir, ¿por qué no formar un gran partido feminista en el que estemos todas, donde seamos capaces de unirnos en lo que nos une y seamos capaces de discutir ordenadamente lo que aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero sobre todo unidas. No llegaremos nunca a nada porque, vamos a ver, las mujeres, las feministas dentro de los partidos políticos, como están actualmente, ha sido un fracaso porque siempre se considera los problemas de la mujer como secundarios. Y hablo porque sé de lo que estoy hablando. Entonces, solamente cuando nosotras seamos capaces de organizarnos, será cuando consigamos llegar no ya a nuestras compañeras, sino también a los hombres. Seremos capaces, pienso yo, de que vean las cosas de otra manera. Pero para eso tenemos que tener más poder institucional del que tenemos ahora. Si estamos dispersas, no lo vamos a conseguir. Tenemos que unirnos. Sí. Bueno, yo hay una parte con la que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, no estoy de acuerdo cuando dices no vamos a conseguir nada, no hemos conseguido nada. Yo sí creo que hemos conseguido muchas cosas. Ahora mismo estamos en un momento en el que hemos conseguido bastantes cosas. Entonces, y además tengo mis dudas que la manera de conseguirlo sea un partido político. Iba a decir, tengo muchas dudas. Me gusta más la palabra movimiento. Sea la forma, porque precisamente no, la estructura, la manera de organizarse de los partidos la pondría muy en duda. Lo que sí estoy totalmente a favor, y es algo que a veces cuesta que lo vea la gente y mucho más los hombres, es que las mujeres necesitamos espacios solamente para nosotras, o sea que tenemos que estar reunidas nosotras. El otro día vi un meme que me hizo mucha gracia porque ponía: cuando el espacio no mixto era la cocina, nos quejabais tanto. Es decir, nosotras tenemos que reunirnos porque las mujeres hemos estado apartadas de la historia durante siglos. Ahora empezamos a tener voz. Entonces nosotras necesitamos reunirnos, necesitamos y organizarnos y poner. Pero vamos a ver una cosa: no demos por hecha la organización. Nosotras tenemos que tener la posibilidad, a ver cómo lo explico, de no convertirnos en unos hombres, de no pensar el poder como lo piensan los hombres. Tenemos la posibilidad de ensayar otra cosa, a lo mejor no sale bien o mal, pero no tenemos que ir por ese camino que ya está marcado, porque hasta ahora sí, ¿qué pensamos? Mujeres poderosas son mujeres que se han convertido en hombres. Ahí tenemos Margaret Thatcher, etcétera, etcétera. Son mujeres en un mundo de hombres que se mueven y piensan como y actúan hombres. Como los hombres. Bueno, pues claro. Entonces a lo que yo no voy, se debe perder por eso rechazo la idea de entrada del partido, porque yo iría a reunirnos, a hablar, a hacer una organización que no sé yo qué forma tendría, pero movimiento, que, tú misma has empleado la palabra, bueno. Y de hecho ya existió y yo formé parte de él, el Movimiento Democrático de Mujeres, pero estaba dentro de un partido político. Bueno, pues ya, ¿eh? Yo diría, cuidado. Señalaría eso. No tenemos por qué hacer y repetir el mismo camino que han seguido los hombres, que sabemos perfectamente cuál es el estilo. Que para ellos puede que valga, pero no, no para vale, nosotras porque no. Así está el mundo, pero y lo gobiernan claro, ellos, eso también, no vale. Eso no vale, vamos a dejarlo de, pero dispersas claro. Tampoco no conseguimos vale. Nada, tenemos que unirnos. Vamos a ver, ¿cómo? Entonces, esa es la madre del cordero. Hasta ahora, precisamente el movimiento este, ¿cómo se llama? Esta 8M, ¿cómo es? La Asamblea 8M. La Asamblea, no sé. Sí, bueno. Ha conseguido algo, ¿por qué? Porque ha tenido un objetivo concreto, que era la preparación del 8M. Y ahí, podríamos decir, a duras penas, ha conseguido aunar a grupos feministas, que claro está, que cada uno va con su aspecto particular y están separados, en ese objetivo concreto. Cuando el objetivo, digamos, se cumple, cuando se hace la huelga, cuando se hace la manifestación, cuando se organiza la cadena, pues entonces eso afloja y aparece otra vez cada grupo. Eso es lo que hay que intentar ver, qué continuidad o qué manera puede tener, porque sin el objetivo concreto es más difícil de mantenerse. Pero yo quiero insistir, no tenemos que meternos en un camino que es el camino que han seguido los hombres, con esas relaciones de poder, con esas estructuras, con esas organizaciones, que sabemos lo que son, una máquina trituradora. Otro sí. Camino. O sea, si desechamos, y me parece muy bien. Inventarlo las mujeres. Me parece muy bien. Reunirnos, o sea, nosotras. Tener nosotras nuestras propias experiencias. Pero cada una detrás de un chiringuito. No, todas juntas. Es claro. que en este momento, digamos que cada una, vamos a emplear ese vulgarismo. chiringuito. Cada una está en un sitio, sea de más entidad o de menos entidad. Pero aquí de lo que se trata es de legislar, de hacer, o sea, de conseguir las cosas que no hemos conseguido todavía, por ejemplo, la igualdad salarial. O sea, se habla muchísimo, ni los sindicatos ni los partidos políticos han sido capaces de echar toda la carne en el asador para que efectivamente en la empresa pública y en la privada el salario fuera igual, a trabajo igual, salario igual. Eso es muy marxista y de todas formas casi todas... Hay muchas mujeres que son marxistas y dentro de los partidos y fuera de los partidos. Y sin embargo, no se ha echado toda la carne en el asador para conseguir eso, para conseguir la igualdad salarial. No hablemos ya de los maltratos, de un montón de cosas más. Mientras no nos unamos, mientras no seamos una fuerza seria, no sola, bueno, no digo que no seamos serias, pero que seamos capaces de organizar a las mujeres, aparte del 8M y de otra serie de fechas más o menos significativas, mientras no seamos capaces de hacer eso y de unirnos, bajo la forma que sea, no hablemos de partido político, podemos hablar de movimiento, podemos hablar de otras cosas, pero mientras no hagamos eso no vamos a conseguir nada, porque que no, estaremos que ya hemos dispersas. Conseguido cosas, Charo. Sí, no hemos conseguido ya muchas sí. cosas. Por ejemplo, ahí tienes cómo nuestra ministra ha salido corriendo para sacar una ley antes del 8 de marzo. Eso, ¿por qué ha sido? Bueno, estamos de acuerdo. Pues porque ha habido una presión y porque todo el mundo ahora quiere ponerse la chapa, sí, entonces se ha conseguido. Sí, sí, vamos a ver. Y se están consiguiendo. No, no me digas no conseguiremos no. nada, porque sí que estamos consiguiendo. Es que cosas. Yo no estoy hablando de eso, porque, vamos, sí estoy hablando de eso y estoy hablando de los logros. Nosotras somos las herederas de aquellas mujeres claro. que durante siglos han estado luchando y que fueron quemadas, que fueron vilipendiadas, sí. que fueron... O sea, de hecho, yo por la edad que tengo, de joven tenía que pedir permiso a mi marido para salir al extranjero, para tener una cuenta corriente, no había aborto, no había divorcio, todos los logros que la República, la Segunda República Española consiguió, fueron machacados y fueron abolidos por el franquismo y no fueron vueltos otra vez, devuelto otra vez, sobre todo a las mujeres que fueron las más perjudicadas hasta que el dictador se murió y a partir del año 75. Entonces es indudable que hombres y mujeres hemos trabajado y luchado para conseguir las mejoras que tenemos en este momento. Pero yo eso ya lo sé, igual que lo sabemos todas, pero yo voy más allá. O sea, hasta aquí hemos conseguido lo que hemos conseguido y ahí está. Pero tenemos que seguir. ¿Cómo tenemos que seguir y qué es lo que nos falta? ¿Y qué es lo que nos falta? No ya hablo de las mujeres palestinas o de las tiraníes. No, no. ¿Qué nos falta aquí? Aquí nos falta muchas todavía cosas. Muchísimas sí. cosas. A esas son a las cosas a las que yo me estoy refiriendo. Claro que se han conseguido cosas. No, si pero nos yo hemos me refiero dejado... últimamente. No me refiero de esas otras cosas que hemos últimamente tenemos muchas cosas. Tenemos... La violencia de género... Continúa, por supuesto. El poder judicial... ¿Pero tú crees que un partido político serviría para parar no, eso? No, no, es que aparto lo del partido político porque tiene razón. O sea, yo no me quiero empeñar en eso. He empleado la palabra partido político por tener una figura que aglutinara. Pero vamos, el nombre es lo de menos. Para mí lo importante es que las mujeres progresistas de este país seamos capaces de unirnos para conseguir lo que todavía nos queda. Y eso lo tenemos que hacer nosotras y lo tenemos que impulsar nosotras. No sé bajo qué figura. La verdad es que no me lo puedo imaginar porque... soy consciente de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente y que en el momento que hay una superestructura la hemos fastidiado. Entonces yo le doy vueltas a eso sí, sí. y a eso es a lo que me refiero. A ver, ¿me pido la palabra? Vale. Venga. Venga, no sé, bueno, os he estado escuchando. Venga. Evidentemente es un trabajo de titanes esto que pero... Es que no es para un día. No es para un día ni es para dos y posiblemente nosotros no lo llegaremos a ver. No pero habrá que empujarlo sí, para que pueda ser. Habrá que empujarlo. Evidentemente, me voy a fijar en el cuerpo humano. El cuerpo humano es un todo, pero luego están las células. Tampoco debemos perder, pienso, esto es algo que yo voy a poner a la palestra para luego discutir aquí y tirarnos de los pelos. No, no, no. No que no, nos no. quedan pocos, a mí por lo menos. Y anda que yo. Quiero decir que tampoco debemos eliminar radicalmente esos chiringuitos que dices tú, que hay en cada barrio, o que lo mejor es que lo que habría que hacer es que en cada barrio hubiera un solo chiringuito. Chiringuito no en sentido peyorativo, en el sentido, ¿eh? Sí. Bueno, esa grupos, organización, asociaciones. Esa organización que hubiera uno por barrio. Que yo creo que más o menos lo hay, ¿no? Más no, hay más de uno. Hay más de uno. Bueno, pues habría que empezar por decir desde abajo, porque las casas se construyen desde abajo, no desde arriba, de decir, bueno, pues vamos a empezar por unir los distintos grupos de cada barrio. Habría que, y volvemos a ver, porque nosotros también adolecemos de protagonismo, también nos gusta ser, yo soy la poseedora de la verdad. Había que eliminar eso y de decir, bueno, vamos a ver qué es lo más conveniente para el grupo. Y ya hemos empezado a decir que hemos reunificado desde abajo. Y hacer, yo no te diré yo, fíjate, cada tres meses, no lo voy a poner cada mes porque yo lo de las asambleas es que lo llevo como muy mal porque tengo muchas. Y es que ya no sé a dónde ir. De decir que luego esos barrios se aglutinaran trimestralmente en un grupo para discutir. Pero vamos a ver, eso existe, en la Comisión 8 de marzo funciona así. Bueno, vale. O sea, sí. Hay una parte que llaman barrios y pueblos. Barrios entonces, y pueblos. Estamos, por ejemplo, en donde estoy yo, que es Latina, pero en los otros barrios igual, allí hay distintos grupos y nosotros nos reunimos. Y hay personas de allí que van a las reuniones del 8M general. Y antes de empezar, no sé qué día, pero al principio de este mes, no de este mes, no del otro, hubo una reunión de barrios y pueblos y allí se juntó toda la gente y allí se expusieron todas las cosas y todo esto se recoge. O sea, que esto no, pues más ya o tenés, menos, tenés, ya esa estructura hecho. Ya está montada. Ya está montada. En cuanto a, luego hay otras... Pero esa estructura está montada, ahora yo pregunto, ¿solamente para las festividades del 8M? No. Luego continúa, veremos a ver luego qué ahí potencia donde, tiene a, la ahí cosa. Ahí es donde a lo mejor nos pegamos el cataplum. A lo mejor es donde cataplum. ¿Qué hay previsto? Porque yo no lo sé. ¿Qué hay? Después del 8M no, eso es lo y que hasta... Yo... El no, año próximo, eso es lo que no te ¿qué hay puedo previsto? Decir. Te puedo decir lo que hay previsto hasta los 8M porque ten en cuenta claro. Que son cosas que llevan mucho trabajo. Por ejemplo, la organización, que es la primera vez que se ha hecho este año, de la cadena humana, eso ha costado mucha sí. Gente, mucho trabajo a las personas que la han organizado de aquí a aquí, de tal a tal. Todo eso es mucho movimiento y mucho tal. Y yo, por ejemplo, ahora he recibido muchos correos de cara a la manifestación para participar en el servicio de orden, digamos, en los que forman ahí como una especie de corralito para que vaya sí. Ahí la cabecera y tal. Todo eso se hace a base del trabajo de la gente. No hay ninguna vale. Empresa que lo haga. Entonces, después del 8 de marzo, no lo sé. Podemos quedar emplazadas a ver qué es lo que se va haciendo, ¿no? Y volverlo a ver en X tiempo. Sí, no, veremos, a lo mejor pues decir ver, que no lo sé. Tener una visibilidad mayor en las calles, pero no como pueblos y barrios, sino decir pueblos y barrios. Se une, se hace una asamblea global y se decide que a lo mejor, no sé, no he descubierto tampoco quién hace la manteca, pero bueno, decir claro, a lo mejor... Pero también se hacen encuentros estatales, normalmente pero la no asamblea se reúne cada calle. Vez... Claro, no, pero es un trabajo, digamos, claro. Interno, decir qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Pero lo que yo pienso que es importante que tenga más visibilidad en las calles. Pero vamos que todo a eso ver. Que estáis haciendo me parece muy bien, pero que cada X tiempo, pues igual pues que salen, yo qué sé, los pensionistas a pedir su revalorización de las pensiones, etcétera, etcétera. El partido o el movimiento feminista tendría que salir que para hacerse ver, ¿no? Hacerse ver, porque es que, claro, vale más una imagen que mil palabras. Entonces, ese poderío que tiene, que aglutina tantísimos miles y cientos de miles de mujeres, no solamente aquí, hay un mapeo que me lo enviaron del Salto, en que te dicen en todo, y es que está toda España plagada de puntitos morados. Entonces, ¿tú sabes la fuerza que es eso? Claro, pero es que esa fuerza, eso es lo que a mí me tiene, me trae de cabeza. Todo eso tiene que ser rentabilizado para que se siga construyendo. Vamos a ver una cosa. ¿Os acordáis cuando empezó el 8M? Voy a poner el ejemplo de Podemos. Podemos empezó ahí y quería saltar los cielos y quería, bueno, lo quería todo, pero... Para conseguirlo todo, tienes que entrar en las instituciones y hasta que no estás en las instituciones y te tienes que tragar un montón de sapos, no puedes legislar. porque todo eso revierte en que se pueda legislar, yo no creo que podamos las mujeres legislar en el futuro nuestras reivindicaciones, bueno, las que pues nos quedan pendientes. Entonces, vamos a ver, eso hay que hacerlo, o sea, Irene Montero no hubiera podido hacer esta ley si no hubiera estado de ministra. Para eso, vale. Para eso han tenido que quemar una serie de etapas, han tenido que dejar de ser un grupillo para convertirse en un partido político. Cuidado, no vuelvo a lo otro, o sea, podemos hacer otra cosa, pero mientras, no sé si me estoy explicando bien, para conseguir lo que queremos hay que entrar en las instituciones con un grupo fuerte que sepa lo que quiera, que sepa lo que quiere, que aglutine y que lleve detrás mucha gente. Hay una ley, que es la ley, la vía asturiana, que vamos a sacar, esa estaba estudiada así para todo, sea la política en general, pero que podíamos aplicar algo parecido, en que se exigía que dentro del Congreso, lo que sea, hubiera una representación elegida por el pueblo, que no tiene nada que ver, que no vas a llegar nunca a ser ministros ni nada, pero que esté allí y que haga valer los derechos del pueblo. Como un defensor del pueblo, o sea, una figura parecida, digamos. Entonces, claro, esa delegación pues tendría que ser escogida por votación de todo el partido, en este caso que estamos hablando, de todo, o sea, de todo el movimiento feminista, de decir fulanita, menganita, zutanita, o las que sean, porque tienen tiempo, porque tienen vocación y porque son unas mártires, pues allá en 6, 7, no lo sé lo que puede ser, pero de representación allí, que no tengan voto, pero sí voz. Sí, pero si no tienen... No, el defensor del pueblo acoge todas las causas. Ya, yo he ido con muchas causas perdidas a una especie de defensor del pueblo, en este caso defensora, pero no tiene poder. Hombre, el poder está de decir, ustedes tienen que cumplir lo que se han comprometido. Claro. Ustedes han comprometido a tal ley o a la igualdad de más allí. Y no cúmplase, la están cumpliendo. Y cúmplase. Y si no, a la puta calle. Pues tendríamos que echar a todos a la puta calle ya, porque se están cumpliendo pocas cosas. Bueno, muchas sí, pero otras no. Pero entiéndeme, esto tendríamos que ir a pasito, porque estamos elucubrando, esto es muy bonito, ¿no? Pero vamos, estamos elucubrando. Pero sí es verdad que debe haber alguna manera. Sí. Y lo que estas conversaciones que estamos teniendo aquí, ojalá sirvan para que alguien se le encienda la bombilla y de pronto diga, uy, acabo de descubrir cómo podemos hacer esto. Yo no sería partidaria de entrar en política porque, mire usted, los políticos son vendedores de ideas. Me dijeron, y eso es una verdad, te venden la idea. Luego la cumplen o no la cumplen. Pero de todas maneras, yo te preguntaría, entonces, dime, ¿tú consideras a Irene Montero feminista? Hasta cierto punto, sí. ¿Qué? Hasta cierto punto. Hasta ahora, sí. De ahora en adelante, no lo sé. Porque ya he entrado en la... Pero sí es cierto que... Ahí se ha presentado un anteproyecto de ley que tendrá que ser mejorado, como otras muchas cosas, en la discusión en el Congreso. Pero si no hubiera habido una ministra, en este caso de Igualdad, no se huviera podido hacer pero eso. Pero es algo que yo pienso que... ¿Puede un partido que no sea exclusivamente feminista llevar adelante leyes feministas? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Yo creo también que entonces, sí, pero no pienso... No veo la necesidad de que sea... Porque es que por esa regla de tres es lo que algunos compañeros también proponen. Un partido para los jubilados, un partido para tal. Yo no lo veo. Perdona, yo eso no lo veo. Perdona, los jubilados tienen... o sea, han sido trabajadores. Han tenido su sindicato... su sindicato y sus partidos políticos, y como la mayoría, o sea, digamos que si no han luchado más es porque no han podido o por lo que sea, pero es gente que está representada en el gobierno. Pero aún así hay gente que lo propone. Y luego después estamos los jubilados que decimos, no queremos el 0,9, queremos el 2% y queremos el IPC. Tal. Entonces los movimientos sociales son imprescindibles desde mi punto de vista. O sea, son la conciencia. Ahí eso está claro. Exactamente. Y esos movimientos tienen que estar en la calle. Claro. no encerrados claro. En casa. Claro. Buscando, o sea, eso tiene que tener una repercusión en la calle. Los movimientos sociales son imprescindibles, entonces digamos que los gobiernos están ahí, pero el pueblo debe estar en los siempre. Movimientos sociales presionando para que se cumpla la ley. Sí. ¿Eh? O sea, y para que sí. se mejore. Eso. Un momento, lapsus. Vamos a llamar a la compañera África, que a ver qué opina, le vamos a exponer qué es lo que estamos hablando, a ver ella qué opina. Venga. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo, esa niña sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor. Verdad, me quiero, yo ya no soy esa. África. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con unas discusiones. Bueno, discusiones. ¿Cómo? No te oigo. ¿Me oyes ahora? Ahora, sí. Sí, que estamos aquí hablando, que hemos entrado aquí en una directiva de cómo podíamos arreglar el mundo y cómo las mujeres debían intervenir. O sea, la pregunta se te oigo muy lejos, Amparo. Es que, ¿dónde estás? Ahora. No, ahora, te oigo mejor. Cuando espérate que hago bocina, que es que si estás en la calle igual me oyes más. No, estoy en casa, pero estás es en que casa. Te alejabas, vale. Bien. Bueno. ¿Estáis hablando del 8M? Estábamos hablando de efectivamente del 8M y que además que el 8M, ahora llama, entra una llamada y no... Bueno, sí. Pues, o sea, el 8M, o sea, ¿qué pasa después del 8M? ¿Por qué no es los movimientos feministas después del 8M no tienen tanta representación en la calle? Y aquí estamos de acuerdo en que debían salir más a la calle y ser más visibles. Ya. Lo que pasa, pues, que aquí, pues, son tantos... Nos pasa lo mismo que con otros movimientos, que hay, pues, tropocientas divisiones y aquí sí. Se opinaba en que se debían más o menos unir. Y ya no solamente hablar o proyectar, sino también tener más visibilización en la calle. No salir solo, pues, cuando hay un problema de manadas y cosas por el estilo, sino claro. Que debían ser, o sea... Pensamos, una de las cosas que pensábamos, que debían de ser más visibles en la calle. Que sí. A lo mejor entonces, pues oye, se podrían conseguir más cosas de las que se han conseguido. Claro, sí. Bueno, estoy de acuerdo. Yo pienso que en eso estamos, ¿no? Que tanto el feminismo como cualquier otro movimiento reivindicativo, político, social, pues nos gustaría... estar todos los días de todo el año en candelero, pero no es fácil, no es fácil. Ya no sabemos que no es fácil y además hemos asumido que igual nos morimos y no lo hemos visto todavía, pero bueno, vamos, pero aquí por ideas se que no... intentan dar pasos, ¿no? Sí, exacto. Muy bien, pues sí, ese es uno de los motivos, precisamente el de... El darle una continuidad y darle una visibilidad a pie de calle... por lo que desde hace 2 años yo personalmente me he implicado con otras compañeras, por supuesto, en hacer un grupo 8M de barrio, un grupo feminista, porque... Ya, pero ya estamos, de barrio. De barrio, el feminismo no es de barrio. No, pero que me que refiero a nivel de que, barrio. Que sabemos que existen a nivel de barrio, pero que es que dentro de cada barrio a lo mejor hay 2 o 3. No. Lo que pasa es que hay poco en los barrios. No es que haya dos o tres. Ahora mismo el tema no es que haya diversidad y que haya muchos grupos, sino que lo que no hay es grupos feministas a nivel del día a día y del barrio y de difundir las ideas del feminismo. Hay algunas convocatorias como la del 8M o el 25N que han... Bueno, pues han cobrado auge en los últimos años, pero digamos que no hay luego una continuidad. Ahí está, ahí nos quejamos de esa continuidad. Pues para eso es para lo que nosotras en concreto hemos hecho un grupo de feminismo, pero que queremos engarzar las convocatorias generales y los temas generales, pero en el día a día del barrio. No por ahí en abstracto ir a una manifestación en Madrid, sino hablar de feminismo de tú a tú con las mujeres del barrio. Bueno, esa es otra cosa de la que se ha hablado, de decir que por los barrios tendría que haber más talleres, más información, e incluso se había propuesto que hubieran mujeres abogadas que atendieran casos que necesitan de asesoría. Ya las hay. Ya las hay. Sí, bueno, pero que habría que unificar esto para que... Claro, para que lo que habría que unificar es al movimiento feminista. Victoria, ¿no? Soy Charo. No, es Charo. No, Victoria la hemos tenido que llamar por teléfono. Es que hemos tenido un poco de follón aquí. Bueno, yo me tenéis que disculpar porque luego no he podido ir. Estaba fuera de Madrid y no he podido oír el programa. Vale. Pues mira, Amparo, para, digamos, contaros brevemente lo que estamos haciendo, tenemos un grupo de barrio que somos, tampoco está nada mal, 44 mujeres. Que va, está estupendo. De distintas edades, y nos hemos juntado dos barrios que, aunque son dos, están muy juntos, comparten muchas cuestiones logísticas, de proximidad, de comercio, de servicios, y entonces nos hemos unido en un grupo. ¿Podemos preguntar qué barrio es ese? Sí, Valdezarza, Dehesa de la Villa. Oye, que yo vivo en Valdezarza, ¿quién eres? África. Anda, pues yo soy Charo. Ah, pero no sabía que estabas ahí, Charo. Pues mira. Ya, pues estupendo. Pues entonces. No, pues nada, oye. Pues no habrás contado nuestro grupo, entonces. Bueno, no, porque no estoy en él. No. O sea, estoy en otras cosas, pero vamos, lo conozco. De hecho, estuve de una temporada. Lo que pasa es que, bueno, pues digamos que a mí no me gusta tener varias cosas. Me gusta hacer pocas, pero de verdad, en vez de andar dispersa. Entonces, pues bueno, ya he visto que hay una chocolatada para el domingo a las 12. O sea, he visto que la cosa se mueve, pero de todas formas aquí lo que a mí me tiene preocupada es cómo podríamos, el potencial femenino que en este momento existe en este país, o sea, cómo se podría organizar pues para hacer más ruido del que estamos haciendo, para conseguir más cosas que podemos conseguir, cómo podíamos ese potencial aglutinarlo, unirnos y formar un frente común, llámese como se llame, pues para reivindicar nuestras cositas. Claro, pues en eso estamos. Si conoces, alguna vez te has acercado al grupo y participas, pues ya sabrás que estamos en ello. Estamos en juntar... Mira, llevamos mucho... años así, África, y somos incapaces de tirar adelante. No estoy de acuerdo contigo. Somos capaces y llevamos, pues mira, el feminismo es algo de cómo está estructurada la sociedad. Vivimos en una sociedad patriarcal, no hoy, ni ayer, ni hace tres siglos, sino que esto es de miles de años. Y no será fácil, pero sí que se dan pasos. Yo no soy pesimista, porque además creo que hay muchas condiciones últimamente, no en el barrio, ni en Madrid, ni en España, sino a nivel internacional, de que hay muchas movilizaciones, muchos grupos y muchas movilizaciones de mujeres que se han hecho oír a nivel internacional. Y aunque no estemos informadas, en África, en Oriente, en China, en la India, hay movimientos feministas, que no es solo lo que aquí los medios traslucen porque no hay interés. Bueno, yo volviendo a nuestro grupo, que es para lo que me dijo Amparo que me iba a llamar, lo que quería es resaltar que yo pienso, aunque estoy hablando a nivel individual, Amparo. Sí, sí, te escucho. Yo hablo a nivel individual en esta tarde. Otra cosa es que he lanzado la idea de que más adelante podamos hacer un programa ahí contigo de la tarde entera y que vayamos varias del grupo de Valdezarza de esa Ah, no, señora, no. Traeremos a alguien de Valdezarza, alguien de Carabanchel, alguien de La Latina. Bien, ¿y aquí? Pero que vayamos como grupo, como hoy, que yo dentro de quiero decir que haya un intercambio de sí, opiniones de distintos barrios y ver qué puntos comunes tenemos, porque hemos dicho que tendríamos que partir desde cero, o sea, primero hay que levantar los cimientos y luego pues ya iremos creciendo. Entonces sería muy bonito, pero muy bonito, el tener un programa con una representante de cada barrio. Bueno, lo que te decía es eso, que yo hoy lo que hable, tanto de errores como aciertos, es a título individual. Pero otra cosa es si preparamos un programa ya más adelante como grupo, sí, ¿no? Sí, porque eso tardará su tiempo. Claro, lo que decía es que un objetivo, hay varios objetivos que nos hemos planteado como grupo feminista. Uno es conocernos las mujeres, mira, ahora está ahí Charo, conocernos las mujeres, que unas nos conocemos porque coincidimos en actividades o somos amigas, otras nos conocemos de vista, pero otras no, y otras en general no hemos hablado de feminismo como tal, como grupo. Entonces, cohesionar un grupo de mujeres que tenemos claramente la idea del feminismo como un objetivo de activismo. Y otra, muy, muy importante, es promover el feminismo en el barrio, de cara a hacer pedagogía, estar en la calle. Ahora, por ejemplo, con los 2 años últimos que tenemos el grupo, solo el hecho tan sencillo de repartir octavillas en la calle y convocar al acto del 25N o del 8 de marzo, pues ya suscita una conversación y una, a veces una polémica, pero que hace falta con mujeres, pues desde la que te dice que no está de acuerdo con el feminismo radical en contra de los hombres, cuando eso no se lo ha dicho nadie, y le tienes que contestar, pues sí, yo también estoy en contra de ese feminismo tan horrible que dice usted, pero es que yo le estoy hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, hacer ese trabajo de barrio, pues luego también colaborar con organizaciones que hay en el barrio, que ya hacen, pues por ejemplo, desde hace muchos años un grupo de mujeres de la asociación vecinal tienen una tertulia feminista, ¿no? Bueno, nosotros tenemos aquí a Ana, que forma parte del grupo feminista de Yayo Flautas. Eso, entonces, ahí están las tejedoras, que no es un grupo propiamente feminista, pero es un grupo de mujeres donde hay mujeres también que se manifiestan feministas y que quieren hacer una actividad feminista. Es decir, que también el objetivo de hacer un trabajo de barrio activo en pro del feminismo es tejer muchas redes con mujeres que están en otras acciones barriales, pero que con las que podemos comunicarnos y podemos enriquecernos mucho. Ahora aquí en el barrio hay una problemática muy importante que ha aglutinado mucha gente, hombres y mujeres, para que no se destruya un espacio verde, y ahí hay mujeres también que están conectadas con nuestro grupo feminista, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas redes y toda esta acción, pues consideramos que es importante, además de las convocatorias señaladas, ¿no? Sí, pero yo creo que estas convocatorias deberían por lo menos un par más cada año. Bueno, digamos, hay algunas, sí, hay sí. algunas. Que bueno, luego sería nosotros... cuestión también de empezar a tocar cada, o sea, estos grupos feministas de barrios, pues tener una relación bastante estrecha con su junta municipal. Bueno, pero eso, nosotras queremos hacer un grupo feminista que no sea institucional. No, no, pero para ponerles pegas, no para institucionar. No, pero bueno, eso sí. depende. Nosotras en principio nos definimos como que no queremos estar en el entorno de la junta. Nosotras queremos trabajar en el barrio. Otra cosa es que dentro del grupo este que tenemos de Valdezarza de Salavilla hay mujeres que sí que participan en los foros y en los organismos de la Junta Municipal, igual que hay mujeres que están en asociaciones vecinales o hay mujeres que están en otras entidades, ¿no? O incluso pues que pueden estar en partidos políticos, pero que nosotras como grupo feminista queremos ser un grupo exclusivamente dedicado al feminismo. Y ya, eso... pero entonces es que ese feminismo queda circunscrito a Valdezarza, ¿se dice esto? Sí, Valdezarza. Pues esto es un grupo para trabajar en Valdezarza de esa la villa. Ya, pero si hay un problema que pueda estar implicado a la junta de vuestro barrio, no se lo vais a no vais a protestar y vais a ir con un papelito, claro. un escrito, pues eso es lo que me refiero ya, yo, ya no me vemos, refiero a que nos metan. Pero que nuestro referente no es reivindicarle a la junta, Amparo, son conceptos diferentes. Nuestro referente, nuestro motivo de acción es trabajar con las mujeres en el barrio. Oye, ¿y cómo os coordináis con mujeres de otros barrios? O sea, porque es que cada una en su historia, no, las mujeres no conseguiremos nunca nada. Lo que las mujeres tenemos que hacer, las que tenemos las ideas claras, es unirnos para conseguir una serie de cosas que todavía no hemos podido conseguir. Pero eso, para eso tenemos que saltar del barrio. Pues no sé a dónde, pero a algún sitio donde nos podamos coordinar todas, las que tenemos poco más o menos una visión diferente del tema, porque si no es que no vamos a salir de ahí, es algo endogámico, es la pescadilla que se muerde la cola, me parece a mí, ¿eh? Pero el 8M es una convocatoria a nivel estatal. Sí, pero anual. O sea, todo ese potencial hay que esperar que ocurra otro año. Y mientras tanto, es que prácticamente no se recoge nada, desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, claro, sí, hombre, si hay un asesinato, escasamente, pues... Escasamente 2 años, y pretendemos trabajar en muchos aspectos. Uno, consolidar el grupo. Otro, trabajar con la gente del barrio, ya te digo, no solo en los hechos puntuales, pero para trabajar a nivel general, pues es verdad que las convocatorias generales ayudan, pero estamos conectadas a nivel de Madrid, luego pues yo personalmente sí que estoy conectada con el 8M, con la plataforma feminista, con la yo en concreto también estoy con el Frente Abolicionista de la Prostitución. Estoy en muchas redes, pues luego todo eso intentamos que haya una conexión, cada cual está en unas acciones y coordinarlo, pero a nivel general claro que tendremos que estar contactadas, ¿no? Pero ahora mismo se está con la plataforma. Bueno, sí, pero ¿sabes? Ahora mismo estáis empezando con eso, pero que no hay que quedarse en eso. Me refiero que posiblemente tengamos que abrirnos más, porque si pero no... más bien es al revés, Amparo. ¿Cómo que es al revés? No es que hayamos empezado aquí y nos tengamos que abrir, sino que de convocatorias generales hemos visto la necesidad de darles una continuidad en un trabajo de barrio, ¿sabes? Es otra mirada. A nivel sindical también, el 1 de mayo es el 1 de mayo... El Día Internacional de X es el Día Internacional de X. Pues aquí con el feminismo, lo que el motivo de hacer el grupo de barrio es darle continuidad a esas convocatorias anuales y darle un trabajo de fondo en el día a día y en el barrio. Claro, o sea, yo estoy que... de acuerdo con lo que está diciendo ella, es que no está tanto cuestión, como dices tú, Charo, de rentabilizar, es cuestión ahora mismo de tejer una red, que es lo que está explicando la compañera, y esto no es un trabajo de hoy para mañana. Pero es que la red está ya, existe ya. Por ejemplo, tendría que haber, desde mi punto de vista, por ejemplo, un grupo de mujeres potentes que se dedicara solo y exclusivamente a la violencia de género. O sea, nos están asesinando, nos están matando. Y sin embargo... No sé quién habla. Soy Charo. Eres Charo ahora. Sí, pero que eso es otro aspecto, Charo. Bueno, pero es que yo soy feminista y entonces a mí me interesan muchísimo los problemas que tiene la mujer. Y uno de los problemas que tiene la mujer es el problema de la violencia, del terrorismo machista, como le llamo yo. Entonces, somos muchas y sin embargo hemos sido incapaces y estamos siendo incapaces de hacer un frente de mujeres contra eso. Pero no sé por qué dices que somos incapaces cuando son masivas las movilizaciones contra la manada, contra la sentencia... Sí. Por el 8M, contra la violencia de género. De vez en cuando, más. Bueno, yo es que lo veo así. Hay una persona que está llamando y le he tenido que poner un mensaje diciendo: espérate, que ahora te llamamos. Bueno, pues... bueno, oye, queda en pie esto de hacer, pero claro, eso también va a costar un trabajo, de que cada una, pues. Hablemos en nuestros barrios y logramos traer un representante o una representante. Bueno, representante en este caso, no, portavoces. Una representante, que no me has dejado de esto. Una portavoces. Portavozas. Mira, me suena muy mal, ¿eh? Es el lenguaje inclusivo y otra es la barbarie ortográfica. Bueno, vamos a ver. Mira, Amparo, una cosa muy bonita, aunque sea muy sencilla, es al trabajar en el barrio, la solidaridad, la complicidad que se crea con comercio local, que desde que te ponen el cartel dentro, no te quieren cobrar las fotocopias, te hacen una rebaja con los carteles, nos rebajan la chocolatada que este año se ha hecho para el 8M. Es decir, que hay estamos descubriendo que la red feminista y la red de simpatía con el feminismo pues también está en el pequeño comercio del barrio, y con que nunca habíamos hablado de eso, de esos temas. Ha sido a tomarte un café o ha sido a imprimir algo. Pero ahora también estamos viendo que hay un trabajo de conexión y de simpatía que desarrollar también, no solo como grupo propiamente de mujeres, sino trabajando en el barrio, en todo el barrio, con todas y con todos. O sea, conclusión. Porque ahora hacemos una conclusión y llamamos a esa persona que está ya, bueno, a esta mujer que está llamando, que además tú también la conoces. Porque está nuestra postura es positiva. Sí, no, que me refiero que, o sea, una proposición que hay es empezar a trabajar más intensamente dentro del barrio. Y para ese es el primer paso. Para hablar de feminismo, para desmontar mentiras que la ultraderecha está diciendo de lo que es el feminismo. Bueno. Para hacer ver el tipo de sociedad en la que estamos, porque mucha gente dice, o sea, que está una labor formativa a nivel de barrio. Este va a ser el primer paso. No solo formativa, sino formativa de conexión, sí, reivindicativa, bueno, de calle, de demostrarnos. Sí, lo que sí, cosas. Efectivamente, lo que queríamos en un plan muy ambicioso, porque como ser ambiciosa pues no cuesta nada. Bueno. Más que a lo mejor que te lleves un castañazo porque luego los sueños no se parecen. Es decir, que trasladar, luego, segundo paso, trasladar esa labor de barrio a un paso más adelante. No, conectarla con las acciones. Conectarla con los otros barrios. Y una vez hayamos logrado una red fuerte y potente a nivel barrios, entonces... llegará la segunda parte. Y esa ya la hablaremos en otro momento, porque esto que hemos propuesto, tela, tela, pero estábamos buscando soluciones y como me dijo un compañero, el compañero Alejandro, cuando lo tuve aquí, de para el encuentro latinoamericano, que me dijo, hablar nos puede ayudar. Y eso es verdad, porque a veces, pues oye, vamos a hablar, unas veces estamos de acuerdo, otras veces no, pero siempre, siempre se saca algo. Hemos sacado algo, ¿no? Que el primer paso tienes una labor de barrio. Luego, bueno, una labor de conexión entre distintos barrios. Y lo dejamos aquí, porque no sé si la vida nos dará para tanto. Muy bien, muchas gracias. ¿Verdad? Muchas gracias a ti. Vale. Un beso, vale. África. Adiós, otro. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Business, you better not play me. Oh, come here, baby. Hope you ¿Silvia? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, hija. Es que hemos tenido una tarde de lo más peregrina, rara. Pues nada, yo he estado esperando un buen rato, digo, pero claro, ya. Digo, a ver, al final me he tenido que meter en el metro, pero puedo hablar y me queda un minuto hasta que entre otra vez el tren en el andén, así que... Bueno, pues te damos la palabra y explícanos, porque, o sea, que hemos estado hablando de pues eso, ¿qué es? O sea, la pregunta del día es la siguiente, ¿no? La oferta del día. y después del 8M, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué opinas que debíamos hacer el movimiento feminista para tener más visibilidad? Bueno, aun a pesar de que de fondo otra vez está el ruido del... Bueno, es igual, estamos en directo. Entrando, lo primero de todo, quiero dar un saludo a todas las mujeres, a todas y a todos. Espero que este día, el 8 de marzo, sea tan reivindicativo como las ocasiones pasadas y espero que las futuras, porque nos queda mucho por conseguir. Lo que es, la pregunta es que qué nos espera después del 8 de marzo. No, o sea, hemos pensado y hemos estado hablando de que sí. En el 8 de marzo hay un boom tremendo, un potencial maravilloso, pero que pasa el 8 de marzo y ¡pum!, de pronto desaparecemos, ¿no? Bueno, yo no creo que desaparezcamos. Entiéndeme, quiero decir que no hay tanta visibilización en la calle. Y hemos estado hablando de qué podíamos hacer o qué, bueno, hemos expuesto una serie de ideas de qué se podía hacer después del 8 de marzo para que hubiera esa visibilidad, siquiera el movimiento feminista teniendo esa visibilidad tan grande como tiene. No te digo yo a lo mejor que se organicen cada 3x4 una manifestación tan multitudinaria, pero que debíamos, pues eso, que se nos viera más en la calle. No sé pues qué opinas. ¿Qué podemos hacer del 8 de marzo? Pues seguir reivindicando sí. En la calle para seguir haciendo visible nuestras luchas. Eso. Y de cualquier otra forma, como reivindicando las instituciones en las que yo personalmente no creo mucho, pero por supuesto, tanto una vía como otra son perfectamente, yo creo que compatibles, pero que sin dejar nunca de hacernos visibles en las calles, porque parece como el que no se mueve en la calle parece como que no existe. Pues eso es. Entonces, lo que estábamos hablando, sí. Perdona, ahora mismo está saliendo otra vez el tren del andén. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Se oye como lamentos fantásticos. Está causando un verdadero dolor de cabeza el estar concentrada y dejar partir el tren para yo poder hablar con normalidad. Bueno, la cuestión es que, de la forma que sea, ya sea en la calle, las instituciones, por supuesto, seguir luchando, seguir organizándonos, seguir siendo solidarias. Qué bueno el término que yo aprendí no hace mucho que existe, que es la sororidad. Por supuesto, seguir estando ahí, pero seguir conectando y haciendo redes y seguir acogiendo a todas las personas que quieran unirse a nosotras en nuestras luchas. Y, en fin, yo quiero agradecer a las mujeres, como decía al principio, pues las que han estado, las que estamos ahora y las que seguiremos estando. Y bueno, que seguir reivindicando. O sea, yo lo único que se me ocurre es un homenaje a todas las que han estado, a las que estamos y a las que mira, vamos ese homenaje... lo hemos hecho a las que estuvieron. Lo hemos hecho este lunes en Sol con los yayos. ¿Puedes hablar, por favor, Amparo, un poquito más alto? A ver, es que no sé por qué hoy tenemos problemas con... ¿Me oyes ahora mejor? No, más que nada es porque estoy en el metro en el... Ya, me digo que esto de un homenaje a las que han sido lo hemos hecho este lunes en Sol con los yayos. Y unas pancartas, esas mujeres, esas pioneras, Ana, me dijiste finales de 19 y principios del 20, que han tenido, pues tuvieron una lucha muchísimo peor que la nuestra, pero que se abrieron camino, mujeres que se tuvieron que vestir de hombre para poder estudiar, mujeres que escribían pero que luego firmaban su marido las obras porque se las adjudicaban, porque no tenían visibilidad. Esas mujeres, esas han sido las pioneras y el grito que nosotros visibilizamos era... Porque fueron, somos. Porque somos, serán. Bueno, pues mira, qué coincidencia. Yo sigo agradeciendo a las que han estado porque no todas las mujeres que han estado luchando a su manera, no todas han podido reivindicar en la calle o en las instituciones su lucha. Me refiero a que ha habido muchas mujeres que antiguamente se las denominaban Bueno, lo siento a los radioyentas por el ruido de fondo, pero no podía ser de otra forma. Y además ten en cuenta que ahora ya funciona el directo, ¿sabes? Perdona, Amparo, no pasa nada. Ellos, las oyentes lo comprenden. Bueno, a ver. Insisto, las que han estado y ya no están aquí para poder seguir luchando, no solo es las que han podido a lo mejor organizarse luchando en la calle o en las instituciones, sino las que cada una en su casa, en su ámbito doméstico, lo han hecho como han podido, pero a su manera. Por eso también hay que recordar a esas mujeres que han estado muy calladas y muy silenciadas. Pues sí, mira, nos has... Que lo han hecho a su manera, pero también lo han hecho. Sí, sí. Nos has sacado además un tema que no habíamos tocado, la labor de la mujer en el hogar, que no ha sido nunca ni pagada ni reconocida. Ni agradecida. No, es que si no hubiera sido, perdona que te interrumpa, si no hubiera sido por la labor que durante 40 años en este país hicieron las amas de casa, España no sería lo que es, porque era el trabajo muy duro, no retribuido y sobre las que recaía toda la responsabilidad del hogar. O sea que las amas de casa, sobre todo de los años 40, se merecen un homenaje. Claro. Sin ellas este país no sería lo que es. Una cosa son las intelectuales y las mujeres que estábamos más fuera de una serie de cosas, y otro tema es el de las amas de casa, que desgraciadamente, claro, pues la invisibilidad fue total. Sí, además que se las denominaba eufemísticamente ocupación sus labores. Y además eran... se las llamaba las marujas, en plan insultante, eran las marujas. Bueno, en el caso de mi madre fue así, pero yo ahora estoy en el siglo XXI y también me ha ocurrido igual. Es decir, yo por otras circunstancias me he visto también en esta situación de ser una empleada doméstica sin remunerar, sin reconocer, sin valorar y sin agradecer. Y por supuesto que aún así, yo como soy, he seguido peleando como he podido y hasta donde he podido llegar. O sea, aquí un homenaje a todas, cada una a su manera, a todas. Pues sí. Y se lo merecen. Además, ya te digo, es un tema que no habíamos tocado, pero que ahí está y que merecen ese homenaje. Claro. Pues por eso yo he querido estar presente en este programa, a mi manera, haciendo un homenaje a mi madre. Pues me parece muy bonito. Sí. Bueno, yo tengo que decir, para los que vos estáis aquí que no sabéis, que la madre de Silvia ha fallecido hace poco. Y me parece muy bonito que escoja esta fecha para rendirle un homenaje. Por supuesto. Uh-huh. Todas estamos, sí, contigo. Sí. Aunque no estemos cerca de ti, pero estamos en espíritu. Sí, te mandamos nuestro cariño y nuestro ánimo. Muchas gracias. No te emociones, va por ella. Va por ella y por todas las madres, las que están y las que se han ido también. Pero bueno, Silvia, ya sabes que yo te aprecio mucho. Ponte bien, que nos haces falta. Te guardo un número del periódico. Muy bien. Porque sé que has pedido una pequeña desconexión con el mundo hasta que pase tu duelo, y me parece muy bien, porque todo el mundo tenemos que pasar nuestro duelo, pero después de que hayas pasado el duelo, aquí, en la calle, te voy a ver, Bueno, y el 8 de marzo, si me animo, estaré también por la tarde a la mani. Vale, estupendo, ahí te esperamos. Nosotros hemos quedado a las 4, donde la estatua de Velázquez, ahí en el Paseo del Prado, sí, porque quedar en la Cuesta Almoyano, eso es un infierno, ¿eh? Es que eso, vamos, es horrible, porque no sales de ahí, te quedas ahí estancada y cuando empiezas a andar ya son las 10 de la noche. Bueno, pues muy bien. Por si te quieres unir y por si te quieres venir y todo esto, pues ahí encontrarás un grupo de amigas. ¿De acuerdo? Muy bien. Un beso y un abrazo muy fuerte. Silvia, y descansa, ¿vale? Vale. Tu madre estaría orgullosa de ti. Por supuesto. Vale. Venga, ánimo, que ella estará siempre aquí con nosotras. De acuerdo. Bueno, pues, en fin, Valga esto, has tenido una tarde rara, ¿verdad? Sí, ha sido muy rara, la bueno, verdad. Bueno, pero ha estado bien. Yo sí. Pienso que dentro de lo que cabe, pues bueno, pues ha estado bien. Hemos ventilado los problemas. Son cosas que pasan con él. Sí. Y hemos dado una vuelta al aire. Hemos dado una vuelta al aire. Bueno, lo de ventilado es que hace un calor aquí que... que debes... No, sí, abierto un poco no, la ventana. No, abras eso, porque ahora se nos seca el sudor y nos dará una pulmonía, que somos mayores. A ver si va a entrar el coronavirus. Ay, calla, por Dios. Espero que no se desconvoque la manifestación. No. Bueno, ¿no has visto un vídeo en el que hacen con el pañuelo este morado? Así, ah, como hacerte una mordaza, sí. Sí, sí, una mordaza. Explican cómo tienes que colocarlo para hacerte una mordaza. Y entonces dice la mordaza, o sea, la contra el virus, ¿no? Patriarcal. Sí. Ah, muy bien. Sí. Mascarilla contra el virus. Sí, patriarcal. Es una mordaza, no, sí, es una, bueno, una mascarilla sí. Contra el virus patriarcal. Pues aquí dejamos el programa. Bueno, pues nos quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, ya continuaremos hablando, porque a lo mejor resulta ser que, oye, yo el proyecto esto de reunir gente de distintos barrios y achucharlos, bueno, es una posibilidad, es una posibilidad muy buena, ¿no? Y explicarles nuestras ideas y que puede que sí, que tengamos que empezar a trabajar. Yo sé que eres muy ambiciosa, Charo. Tú ya. No, hombre, no. Pero a mí lo que me gustaría es que se formara un grupo de mujeres, en las que tiene que haber, por supuesto, juristas y gente que entienda de leyes, sobre todo contra el machismo y los también hay que reconocer una cosa, pues que no todo, que también existen, y esto también compañeros nuestros, de que son también gente muy maja, que no todo el mundo es maltratador, ni machista, ni todas esas cosas. Por supuesto. Quería meterme un poco con Charo. Ah, métete con Charo, hombre, sí, que es gratis. Veo que no. A pensar siempre en superestructuras, un partido, un grupo que lo arregle, de arriba abajo. No es tan fácil, ni es tan rápido. Yo entiendo lo que has dicho tú antes. Has estado mucho tiempo militando y yo entiendo que tienes la sensación de estar como en una noria que da la vuelta y dices, pero vamos a ver, si estoy otra vez en el mismo punto del que salí, claro. Porque es que no es tarea para una vida. Hombre, eso claro. Tenemos que tenerlo muy claro. Claro. Entonces, pero hay que ir avanzando. Sí, pero no vamos avanzando. A avanzar por superestructuras, no vamos a avanzar por grupos de mujeres preparadas, ni por partidos. Vamos a avanzar de la otra si manera. Quieres luchar con movimientos contra... que se repiten, tejiendo redes, no. Y poco a poco vamos a ir cambiando. Y de hecho, ya lo estamos haciendo. Pero si quieres luchar contra el terrorismo machista, tienes que conocer las leyes, tienes que ser por lo menos abogado. Sí, no lo discuto, pero no a base de ese grupo preparado. No, ese grupo lo que tendría detrás es a la masa de mujeres a las que están machacando. Oye, a mí ya no me masa. Están machacando. Bueno, grupo de mujeres a las que están machacando. O sea, es un mujeres. Problema, sí. Multitud de mujeres a las que se está machacando. O sea, a mí lo que me molesta y lo que me fastidia de todo esto es los años que tengo, la cantidad de cosas que he visto y que en muchos aspectos todavía se trabaja de una forma primitiva. De verdad. Estamos trabajando con lo que tenemos y con lo que podemos. Ya lo sé. Ya lo sé. Oh, adiós. ¿Y quién te dice que a ese grupo tan privilegiado y tan maravilloso y tan juristas y tan listas no va a seguir las mujeres? ¿Quién te...? No, si no es cuestión de que las sigan, es cuestión de que las defiendan cuidado, o sea, yo no estoy hablando de montar un grupo de juristas para que detrás de ellas vayan las mujeres, sino para que sean capaces en los tribunales de montar un pollo tal. Para eso tendremos que variar empezar por cambiar los tribunales. O sea, no, olvidaros de que yo quiero montar un grupo que mande. No. Lo que quiero, lo no que quiero mal. Es un grupo que nos defienda, que seamos capaces de que de, no. Pero de ir para eso todas a defender aquello. Charo, para eso tenemos que aprender a defendernos a nosotras mismas. Hombre, yo creo que las que estamos aquí hemos vale, aprendido. Pero no todo el mundo, sí, a base de, iba a decir sí, palabrotas, de sí, garrotazos y tentatiesos. Bueno, yo en ese sentido también quería decir. Venga, sería... métete conmigo. No, ya no me voy a meter contigo. Sí, hombre, ahora, sí. No, eso ha sido antes. Eso es la es una polémica, a mí sí, me gusta no, polemizar. Pero que no voy ahora por ahí. Sí, voy a ir por un poquito más de humildad y me voy a meter, por ejemplo, más con, bueno, pues sin ir más lejos, conmigo misma. Con nosotros, en el, por ejemplo, en el grupo este feminista que tenemos en Los Yayos, partimos de la base de que feministas nos llamamos, pero es más bien algo a lo que aspirar. Nosotros, como muy bien has explicado antes, hemos sido educadas totalmente bajo el patriarcado y bajo el machismo, y eso lo llevamos en el tuétano. Entonces, en el ADN. Es una aspiración. O sea, yo no puedo decir soy feminista como diciendo lo tengo todo hecho. No, de hecho, yo tengo que revisar mis pensamientos, tengo que revisar mis acciones, tengo que ver los micromachismos que sufro a diario, pero también algunos de los que formo parte. O sea, que quiero decir que también hay una parte de... vuelta hacia una misma... Sí, una introspección. Sí, a una introspección, a una autocrítica. Y a un momento, por ejemplo, uno de los días, nosotros en el grupo pensamos, vamos a ver, ¿quiénes son los que hablan en representación de los yayos? ¿Quiénes son los expertos? ¿Quiénes son los que dirigen las asambleas? ¿Quiénes son los que moderan? Y no en el sentido de nos quitan el sitio, sino en el sentido de por qué no tomamos nosotros esos lugares. ¿Qué cortapisas somos las que tenemos? ¿Por qué nosotros pensamos, no sé, no puedo, no valgo? Es decir, esos son pensamientos negativos que no, que además acaban calando, ¿eh? Ya, pero es lo que te voy a decir, y eso es así, y no puede ser de otra manera. Y yo, por ejemplo, conté un ejemplo que lo puedo volver a contar ahora. A veces dices, ¿por qué las mujeres maltratadas se culpan? Bueno, a mí una vez me ocurrió que yo iba por la calle, entonces me había un hombre enfrente y me estaba hablando, y yo pensé que me estaba preguntando una calle, y yo me acerqué y me dije a él, ¿qué quieres? Bueno, me dijo una serie de barbaridades, pero horribles. ¿Cuál fue mi primer pensamiento? No fue ni de odio ni de rabia, fue ¿por qué me he acercado? Es decir, de culpa, de culparme a mí misma. O sea, que aunque... Que me lo he buscado porque he ido. ¡Claro! ¡Claro! O sea, eso es una culpa. En lugar de decir cabronazo, o sea, decir odio, de culparle a él. No, no, lo primero que yo pensé es ¿por qué he ido yo? ¿Me entiendes hasta qué punto tenemos? Y me pongo yo como ejemplo, porque no voy a decir tú... No, yo. Entonces, eso no es una cosa de las que... Bueno, eso ya pasó hace un tiempo, claro. Pero eso no nos libra de que tenemos que hacer también nosotros ese trabajo. Entonces, yo el cartel de feminista me lo pongo, pero más bien me lo pongo como aspiración. Aspirante a feminista. Ah, no, no voy a decir, no lo digo, pero quiero decir. Yo me considero que feminista. Lo veo así. Me considero feminista. O sea, pero vamos, o sea, una cosa es que tenga que revisar, como todo el mundo, porque, hombre, porque una serie de cosas, ¿no? Pero yo me considero feminista porque el feminismo no es ni más ni menos que una ideología que lo que aspira es a la igualdad. Entonces, yo aspiro a la igualdad y, por lo tanto, soy feminista. Bueno, sí. No me, y además lo justifico, lucho. ¿Me entiendes en qué sentido lo quiero decir? En el sentido de decir, bueno, tengo que revisar porque que yo también tenga esa aspiración no quiere decir que yo en todas mis actitudes y en todos mis pensamientos me atenga a eso. Yo procuro atenerme. Bueno, yo también, pero te estoy diciendo que muchas veces no se consigue. Ah, bueno. ¿No? Bueno, por favor, vamos lo tenemos a ver. Que dejar. Vamos a ver, hemos dicho que había que empezar, pues que el cuerpo, una vez entero, está formado por pequeñas células, ¿eh? Sí, señora. Y lo único que hay que poner es esas células a trabajar en conjunto. Vamos a empezar por las células de, yo qué sé, la planta de los pies, ¿no? Que es lo que nos aguantan. Y vamos a empezar, pues, por implicarnos un poquito más, tal vez, en el barrio, en dar charlas, en acercarse, o sea, en dedicar más tiempo. Ese poco tiempo que nos sobra, porque yo no sé vosotras, pero a mí mucho tiempo no me sobra. Pero dedicar ese tiempo, pues, oye, pues desde aquí también se está haciendo una labor. Sí, sí, claro. También se está haciendo una labor. Y bueno, pues sí, poquito, porque ya no estamos para grandes empresas. No. No, pero lo que sí tenemos es una mente y sí, entonces podemos discutir. Aspiraciones, y aspiraciones tenemos y, por supuesto, o sea, estamos pero vivas. Pero hay que ser racional y también hay que aprender, o sea, hay que empezar a educar no solamente a las mujeres, también hay que empezar a educar a los hombres. Por supuesto. Es que el tema, uno, eso no lo hemos tocado porque no ha dado tiempo. Otro día. Pero las mujeres hemos avanzado en este último siglo muchísimo más que los hombres. Entonces, en este momento, ellos... Claro, ellos tenían una situación privilegiada para que iban a hacer... Claro, pero tienen que ponerse a la altura a la que están las mujeres hablo en este momento de España, han evolucionado mucho, porque yo conozco hombres maravillosos y estupendos, pero todavía les queda mucho. No son culpables al 100% porque han recibido una educación. Pues igual que nosotras. Igual que nosotras. Dices, que a veces nos sentimos culpables de lo que no tenemos que sentirnos Pero de todas formas. Porque hemos nacido en una educación judio-cristiana, que digo yo. El día que veo una manifestación de hombres, yo en la calle reivindicando lo que las mujeres, o sea, diciendo tienen razón nuestras compañeras y tenemos que cambiar, ese día habrá sido un gran triunfo. Porque hasta ahora somos nosotras, ellos también se incorporan, los que han salido a la calle, pero yo todavía estoy deseando ver una masa de hombres que diga, compañeras, estamos de acuerdo con vosotras y os apoyamos. Vete preparando a tu nieta, que a lo mejor lo ve, nosotros no lo... Sí, algún grupo, pero masivamente. Un 8 de marzo masculino. A ver, no, cuando eso no lo vamos a ver, a mitad de camino y nos turramos en Cibeles. No, a mitad de camino nos abrazaremos y construiremos juntos un mundo mejor. Esa es mi aspiración. Yo no lo voy a ver. Y sé que las mujeres solas no lo podemos conseguir. Pero tampoco está Tiene tan que mal ser el con mundo ellos. Que tenemos ahora, hombre. Hay que ser optimista. Si yo soy optimista, pero sé que todavía queda mucho. Hombre, comparado con mi madre y con mi abuela, ¿qué queréis que os diga? Eso es cuando yo le decía a mi nieta cuando era pequeña que nosotros no teníamos ni tablets ni consolas de juego. Entonces, ¿cómo os divertíais? Esa es la gran pregunta, ¿no? Pues eso. Bueno, pues nos hemos alargado un poquito. Pedimos disculpas a César, el pobre, que nos ha aguantado toda la tarde aquí las disquisiciones. Ahí ponía, que conste que no hemos puesto verde a los hombres. Hemos criticado el feminismo dentro de lo que cabe, pero una crítica sana y buena de ver qué podíamos hacer para poder hacer más. No, y además tiene que ser con ellos, La lucha tiene que ser. La revolución la tenemos que hacer, encontrarnos en un sitio determinado, abrazarnos y hacerlo juntos. No las mujeres solas. Yo no soy una feminista radical. Bueno, si hay que abrazarse. Pero tenemos que hacerlo juntos. Pues. Ellos tienen que evolucionar un poco, pero juntos tenemos que hacerlo. Bueno, pues aquí está el reto. Aparte de movilizarnos y de ir por los barrios, esos talleres y estas charlas y estas cosas, pues habría que dedicarle de vez en cuando una tarde a estos hombres que quieren unirse o que quieren reivindicarse o lo que sea. Oye, pues sí, pero podías montar un... No me pongas a más cosas, ¿eh? No, en serio, de hombres que estén de acuerdo. Bueno, pues otro día traeré hombres. Sería estupendo que sean solo hombres y que den su opinión sobre el feminismo, sobre lo locas que estamos, sobre lo que queremos, que se manifiesten, porque es que, vamos, yo estoy deseando. Vale. Se ha recogido aquí. Yo lo oí ese día desde casa. Recojo sugerencias, el juntar diversos movimientos feministas de barrios y luego hacer una charla con hombres solos para que opinen del feminismo. Exactamente. Muy bien. Vale. Muy bien, lo recojo. El señor me coja confesada. Hasta el jueves. A ver si encuentras a... Hasta el jueves que viene. Hombre, buscaré. Por lo menos cuatro. Vale. Ya trataremos. A ver. De diversas edades, ¿eh? Bueno. Pues venga, me lo pone más difícil, ¿eh? No me acostumbro al color del cielo, pero lo prefiero al suelo. Canto sincero, no puse la regla, pero me sé el juego. Y si hay que meterle, se le mete fuego, no. Y una de nosotras no, todas valientes. Si vas a venir con todo, tú tráemelo. De frente, ¿dónde está mi gitana? Otra vez, otra vez, que me bro. raped, you couldn't, you would find yourself very much on your own. Hearing kind of, it's a shame, you should not die, you will never be the same again, you will never recover, da da da da, which is not really helpful.